tengas miedo. Ya no hay de qué temer. Soy un fantasma, ja, que te haga envolver. Te mueves frente a mí, bailando en penumbras. No importa que alguien más desde afuera nos pueda ver. Destello nos pueda ver. Ahora soy yo. Ya sin ti, ya sin ti. Paseo por los largos pasillos buscando tu olor, deambulando por calles frías buscando lo mejor. Destello.